El metal no es moda, es cultura, es pasión, es un sentimiento que se lleva en la sangre, en el alma, y no todos tienen el placer de sentirlo. Bueno, Joaquín, ahora vamos con uno de los dos audios que tenemos para poner en el programa. En este caso es mi compañero de programa y, bueno, en otras cosas, Chechu Nós, director del programa El Vuelo Nocturno. Joaquín, aquí tengo que decir una cosa. Este audio, lo digo para que los oyentes se pongan en situación, este audio no era para poner en el programa, como él bien dice en un momento de la grabación, aparte de que habla de otras cosas que no tienen nada que ver con este programa, que bueno, que si quiere un audio para el programa, que se lo diga y él me lo vuelve a grabar. Pero me parece tan bueno, tan genuino y con momentos tan grandes esta sí. grabación, que hay que ponerla, Joaquín. Así que vamos a sí. escucharla y luego hablaremos, ¿no? Eso es, sí, porque lo habla con total normalidad y a mí me gusta mucho el audio y cómo se expresa. Pues vale, vamos a escuchar a Chechu Nós de North of South, no lo olvidemos, banda que él compone únicamente, ¿no? Como One Man Band, y luego comentaremos lo que ha dicho. Muy buenas, Quique. Pues venga, me voy a apuntar a la grabación que me viene bien, porque estoy aquí cuidando al chaval, lo tengo aquí al lado y lo de ponerme a escribir se me hace como muy complicado. Así que nada, también te digo, cuento con que esto no es para emitir. Si al final quisieras emitir lo que sea, dímelo y ya me lo curro en plan bien, ¿vale? Pero bueno, yo solamente te lo comento para que tengas los datos y tú ya lo añades a tus encuestas, dado que me ofreces esa opción. Así que cuento con que no se emite esto. Así que nada, vamos a ello. ¿Banda a la que no puedo ni ver? Bueno, hay unas cuantas. Pero bueno, voy a excluir todas esas a las que no considero ni metal, tipo Nirvana, Korn, System of a Down, Limp Bizkit, Deftones, todo eso no lo puedo ni ver, pero es que no lo considero ni metal. La única excepción para mí es Slipknot, cuyos dos primeros discos me gustan mucho y me parece que de hecho hay mucho metal en su música. Luego lo demás me parece un poco más aburrido, más convencional, pero bueno, a eso sí que lo saco del new metal. Pero bueno, por ir al metal, una banda así un poco más convencional, voy a con una elección un poco polémica de una banda que sé que te gusta bastante, pero que a mí me produce muchísima pereza, hastío, y me parece que están súper sobrevalorados, y son Powerwolf. Me parece una banda bastante, vamos, desde el respeto, ¿eh? Yo digo a mí, lo que me transmiten a mí. Me parece que es una banda muy mediocre, que musicalmente se sustentan en muy poco y que, bueno, pues típico producto hiperpromocionado por Napalm Records, que vuelve loco a los alemanes. Yo lo veo allí mucho cuando voy al Wacken, que son para esto del metal como hiperinfantiles, ¿no? Como la sociedad esta norteamericana, me hace mucha gracia, ¿no? Vamos, flipan ahí con la lucha libre y todas estas cosas y les ves como hiperinfantiles. Bueno, pues esto es un poco parecido. Me parece que musicalmente son bastante mediocres y sobre todo son súper pastelosos. Lo que dicen los americanos, el cheese, ¿no? Es un disco muy cheese, muy, con mucho queso. Bueno, pues es eso para mí, es el pasteleo puro y duro. No sé, te pongo esa por generar un poco de polémica, porque además es una banda que ha crecido mogollón en los últimos años y parece que va a seguir haciéndolo más. Pero para mí, uff, pereza 100%. Más cosas. Aparte de la banda, me preguntabas por un disco. Vale, disco. A ver, aquí podríamos, hay varias opciones, pero bueno, terminaré concretando en una. Pero bueno, no sé, así hago de pronto, esas de pensar mucho, ¿eh? Si me pongo a pensar y pensar y pensar, durante varios días me sale algo más fino. Pero bueno, Annihilator tiene algunos discos súper flojos en su discografía. Running Wild tiene algunos discos también de vergüenza ajena. Pero bueno, aquí casi en condiciones normales te diría Lulú, porque me parece el clásico ejemplo de una banda que totalmente ha perdido el norte. Que vive en su burbuja, que ya no sabe distinguir absolutamente lo que es bueno de lo que es malo, lo que es su estilo de lo que no. O sea, es de alguien que está ya por encima, o que se cree por encima del bien y del mal, y que ha perdido completamente el rumbo y vive, pues eso. Parece que nadie se atreva a decirle que es una mierda lo que hacen, ¿no? Desde luego que si alguien lo hubiera hecho, no se hubieran atrevido a lanzar ese disco, ¿no? Es un poco el equivalente a esta idiotez que ha salido estos días del plátano pegado en la pared, que habían pagado por él 120.000 euros, ¿no? O sea, una cosa que te indica que determinados conceptos y acciones en el mundo del arte están, pues eso, en una dimensión desconocida y en una órbita de locura y de delirio. Bueno, pues eso es un poco lo que me transmite Lulú. Pero a pesar de todo, digamos que mi respuesta definitiva va a ser Axel Rudi Pell, The Ballads 5. ¿Cómo coño se justifica que este jeta de la vida haya sacado 5 discos de recopilaciones de baladas y lo que nos queda? Es absolutamente infumable, o sea, es impresentable. Y lo que me indica además y lo que me preocupa es que haya 5 discos de recopilaciones de baladas, porque eso quiere decir que si se han sacado 5 es que los otros 4 han interesado o se han vendido o han cubierto ciertas expectativas mínimas de ventas. Es impresentable. Bueno, jetismo a más no poder, y ese disco desde luego que no debería existir de ninguna manera, no se justifica de ninguna forma. Axel Rudi Pell, The Ballads 5. Canciones, esta sí que es la más complicada, porque es que esta es de dar vueltas, de ponerme a mirar yo discos, tal, no sé qué, hacer ahí una labor de escrutinio profundo. Pero bueno, como la verdad es que no puedo y me parece que te voy a dar una respuesta, bueno, que más o menos cubre el expediente bien, te la doy, porque además, que sí, Quique, que estoy grabando un mensajito, ahora estoy contigo. Por lo reciente además que lo tengo y por lo mucho que me duele, la peor canción o la que no debería haberse grabado nunca, que comentas tú, The Angel and the Gambler. Es una auténtica infamia para el legado Maiden. Ya hablaremos en el especial, que tengo muchas ganas además de que lo hagamos, y podrás ver incluso, que el Virtual Eleven no me parece un disco tan desastroso, tan desastroso como la mayor parte de la gente dice. Pero ese tema es absolutamente infame y es un poco lo que te decía antes del Lulú. O sea, es el ejemplo palmario de un tío que también ha perdido el norte, que vive en su burbuja y al que parece que nadie es incapaz de decirle: tío, esto que has hecho es una mierda. Y es el caso de Harris con ese tema. Entonces, ese tema me parece infame. Me quedo con ganas de haber dicho también el Gringo de Manowar, que es sonrojante, por decirte alguna otra cosa que me ha venido a la mente. Pero bueno, The Angel and the Gambler es penoso. Lamentable, no se justifica y no se sostiene de ninguna manera. Y ya por último, que tengo el niño aquí, espera, que te voy a coger. A ver un momento, que voy a coger al niño. Ya para acabar con el tema de los vocalistas, te voy a decir uno que creo que además también igual te llega un poco, porque creo que te gusta algo. Pero bueno, de los vocalistas seguro que también me hubiesen venido a la mente varios, ¿no? Pero te voy a decir una, que es Tarja Turunen. No puedo con su estilo vocal, me parece un tostón y un coñazo. Me aburre muchísimo ese estilo de soprano en el metal, me hastía a más no poder. Me parece que convierte para mí en inescuchables sus primeros discos, los de Nightwish. Por esa razón disfruto mucho más, sobre todo la etapa de Annette. De verdad que me gusta mucho más. Y bueno, y también me gusta más Floor Jansen, pero vamos, que de todas las que ha tenido Nightwish me gusta la que más, Annette. Solo de vocalista, ya no entro a hablar de los discos, porque seguramente de los discos habría alguno que sea más destacado de la primera etapa. Pero es que lo de Tarja es infumable y además me repatea muchísimo la enorme influencia que ha tenido sobre generaciones posteriores. Yo, el estilo este de metal sinfónico con voz de soprano es que me revuelve las tripas. Me gustan vocalistas femeninas, pero claro, todas en otro rollo. O sea, me gusta, yo qué sé, Anneke de The Gathering, me gusta Anna Murphy de Luveitie, me gusta Cristina Scavia, en fin, podría decirte muchas otras. Pero el estilo este soprano operístico de Tarja y demás me parece, uf, qué pereza. Así que nada, tío, esto es mi comentario, disculpa la extensión, pero estoy aquí, ya te digo, además cuidando al chaval y nada. Que espero noticias tuyas. Lo dicho, esto lógicamente no creo que sea para emitir, porque además es un ladrillo de cojones. Pero oye, que te caes. Ay. Pero bueno, si lo quisieras para emitir o lo que sea, me lo dices y yo te lo condenso. Pero bueno, me imagino que realmente lo que quieres es esto. Y por mi parte, mejor. Venga, tío, un abrazo enorme. Estamos en contacto. De cara al 27, si no hay cambio de planes por tu parte. Un abrazo enorme, Quique. Espero que haya satisfecho tus expectativas y que sea un poco lo que esperabas. Bien, Joaquín, lo hemos escuchado a Chechu Nos. Yo creo que ha valido la pena. Perdona, Chechu, por insistir en poner este audio en el programa. Ay, Powerwolf dice que no soporta Powerwolf. Yo con Powerwolf tengo... Bueno, esta banda, Powerwolf, también es de esos que tendrá cierto cliché que tú no soportarás, Joaquín, pero... Yo tengo que decir que Powerwolf es una banda que me gusta bastante, en disco me gustan bastante, sí que es verdad que son más repetitivos que el Ajo Aceite, como he dicho muchas veces, no cambian. Sí, en otros programas. Sí, uh-huh. Es un grupo que tiene siempre los mismos clichés, no cambia, tal, me parece interesante, me parece sorprendente, ¿no?, que tengan tanto éxito. Aún así, me parece sorprendente que no tengan más éxito que Sabaton, porque yo creo que tanto musicalmente como en imaginería me parecen un grupo más rico que Sabaton, pero bueno, eso es como todo, son gustos. Pero Powerwolf tiene algo que me está tocando mucho las pelotas, y es en directo. Los he visto dos veces en directo, la primera vez me gustaron mucho, la segunda vez empecé a tenerles bastante tirria, y es porque... Entre canción y canción, los dos guitarras se esconden siempre detrás del escenario y dejan al cantante solo ante el público cierto tiempo. No sé a qué van detrás del escenario los músicos, a descansar, a tomarse agua, no lo sé. Pero cortan el concierto continuamente, continuamente, continuamente. Y Attila, el cantante, se tira a hacer una serie de speech y de graciosos y de cosas graciosas que un concierto mola dos años. Empieza a ser un poquito reiterativo y tres es cansino, ¿no? Y me da miedo que se vuelva un grupo de clichés. Y yo creo que Powerwolf, independientemente del éxito que tengan y tal, mi opinión es que es un grupo demasiado de clichés. Y peligro. Me parece que es un grupo que puede ser que yo me canse rápidamente de ellos. Sí, en otro programa también les has comparado, bueno, comparado con, pues eso, con Sabaton. A mí... También me entra bien Powerwolf. Claro, no me chirría, es para mí, yo lo escucho y me es fácil, o sea, me gusta. Él lo etiqueta como cheese, ¿no? Pasteloso. Correcto. Al final voy a ser muy pasteloso, Kike. Me gusta. No, pero es que al final, cuando un estilo de música no te entra, tienes que, bueno, pues escucho bandas que son un poco más fresquitas, un poco más modernas, un poco con sonidos un poco más, más arreglados a esta época, digamos. No aquel sonido tan agresivo, auténtico del pasado. Entonces estas bandas, Mastodon, los Powerwolf, que tienen este sonido moderno, pues como que me entran más fácilmente. Yo aquí voy a diferenciar un par de cosas, Joaquín, y sí. No sé si me darás la razón, ¿vale? Powerwolf, Sabaton, voy a incluir una serie de bandas que también están dentro de los parámetros, aunque a lo mejor en estilo hay alguno que se aleja un poco, pero vamos a ponerlos, Battle Beast, Beast in Black, Alstorm, los piratas, cachondos, tal, me parece música que entra muy bien a la juventud, ¿no? Y me parece con ciertos toques infantiles, por los teclados, por la imagen, por el estilo, por comportamiento, muy festivo, son grupos que todos tienen cierto toque festivo, incluso Powerwolf con su toque siniestro no dejan de tener cierto aire festivo, Sabaton dentro de lo guerreros que son tienen cierto aire festivo, Alestorm ni decirlo, Beast in Black, Battle Beast, todo esto que estoy diciendo, y sin embargo, grupos que a lo mejor tú les tienes más reticencia, como hemos nombrado antes los Civil War, podíamos hablar de grupos que tienen un estilo de grupo de heavy metal mucho más duro, ¿no? Como podían ser grupos como Ram, no sé, son grupos mucho más heavies y genuinos, ¿no? Son más adultos, ¿vale? Están ser, hechos sí. más para gente que vienen de los 80, principios de los 90. Es eso, son más auténticos, son más puristas, más genuinos, son... exacto, más true, mal dicho, pero es, vienen más de true, esa raíz, sí, correcto. Es, vienen sí. más de la raíz pura del heavy metal ochentero. Y como dijimos en el programa de futuro, presente y futuro, hay una serie de grupos que han salido, que han mamado más de la música de los 90, ¿no? Finales de los 90, del power metal más melódico, y le han añadido una serie de clichés o estilos mucho más infantiles, ¿no? Y eso ha hecho que mucha gente tenga más accesibilidad o más facilidad de asimilar este tipo de grupos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que a mí me parece Glory Hammer, me parece Beast in Black, me parece Sabaton, grupos demasiado, como dice Chechu, pastelosos. Estoy completamente de acuerdo. Dentro de todos estos, Powerwolf a mí es el que más me gusta y me sigue gustando mucho, pero le veo ese peligro y es verdad que empacha y me parece así. Salva Arteaga, por ejemplo, estaría completamente en desacuerdo conmigo. Completamente en desacuerdo, porque él continúa consumiendo este estilo de power metal, ¿no? Y a mí me gusta mucho más, o me estoy aficionando mucho más desde hace muchos años al power metal más genuino o norteamericano, ¿no? Que es un poquito más duro, más con una esencia mucho más heavy metalera, quizás no tan melódica, y a lo mejor esto es lo que opinamos cierta gente, ¿no? Y entre ellos pues está Chechunos. Sí, bueno, ahí el... yo... Es que me adapto, a ver... yo entiendo a los puristas, es luego no queríamos entrar ahora a hablar de S.A., que luego lo hablaremos, pero S.A. de los primeros discos super guerrilleros, no infumables, pero muy desagradables al oído, ¿sabes? Muy punk, muy hardcore, muy alternativo, no sé cómo expresarlo, muy radical, vamos. Después, al cambio, al Ratas, un disco Diversiones que se llamaba, un disco de, ahí te lo diré, de adaptaciones. Entonces, más flojitos, más fáciles de escuchar. Entonces, bueno, yo estoy abierto a que las bandas levanten el pie del acelerador. Sí, bueno, son formas de verlo. Aquí, por ejemplo, cuando pasamos al disco, me nombra un par de grupos que tienen discos que son muy flojos, Annihilator, Running Wild, es normal, ¿no? Él dice que, como no, Lulu. Pero el tema de Axel Rudi Pell, la verdad es que es grave, tiene toda la razón del mundo, porque lo más grave es que, coño, si ha sacado 5, es porque los 4 anteriores han vendido ahí, Chechu, me quito el sombrero. El tema de Lulu, de Lou Reed y Metallica, como hemos visto, Metallica de nuevo. Y bueno, es que hay poco que decir, porque con el tema de Maiden, de Angel and the Goblin, es que es verdad, es que no hay por dónde cogerlo. Es que ese de no sé qué dura, si 7 u 8 minutos, le sobran 6 minutos 99. Es que es tremendo, ese 6 minutos 59, que no son 1 minuto 60 segundos. Y el gringo de Manowar, estoy de acuerdo con él. Y el tema de Tarja Turunen, a mí es que me gusta Tarja. Quizás la veo limitada en directo. Yo no veo que en directo sea tan grandísima cantante, pero me parece una buena cantante. Sí que es verdad que Annette, como él dice, que le gusta, es la que más le gusta. A mí Annette me gustaba. Sí. Quizás le quitaba cierta personalidad al grupo, porque el grupo se transformaba con Annette con un grupo más típico tirando a Evanescence y cosas así, With Temptation, y se alejaba de ese ópera metal, ¿no? De ese symphonic metal más... sorprendente que eran los Nightwish, y yo creo que con Flor están en la cantante perfecta, ¿no? Y a mí Flor me parece la número uno como cantante total, como cantante concepto, presencia, voz, versatilidad. Entonces, no puedo decir nada de los Nightwish de ahora, y bueno, estoy de acuerdo en parte con lo que dice Chechu, pero bueno, discrepo con alguna cosita. Sí, puede ser que Tarja sea un pelín más agresiva y estas melódicamente un poquitín más dulces, un poquitín más suaves, no lo sé. No Tarja, sé comparar, al contrario. Al contrario, Joaquín, yo creo, sí, que Tarja es mucho más suave porque viene de la escena operística. Operística. Y la que es realmente más agresiva es Flor. Flor viene de una escena más extrema, ¿no? Que venía de After Forever, incluso ha colaborado con Aireón. Tiene una versatilidad, o sea, es más agresiva, toca los... Puede ser una cantante heavy muy agresiva y puede ser no llegar a los tonos de Tarja, pero sí emular ciertos pasajes de lo que hacía Tarja con Nightwish, nunca sin llegar a la altura, pero yo creo que raya un nivel bastante alto. Bueno, como estaba hablando del tema de discos de baladas, Chechu y tal, he decidido coger el tema Unconditional del cantante Rob Rock, del disco Garden of Eden, un disco que tengo que traer pronto o tarde. Me parece una de las obras maestras del heavy metal, sobre todo norteamericano. Rob Rock, un cantante que se dio a conocer, Joaquín, con Impeliteri, un guitarrista de estos, showman, ¿no? De estos guitarristas norteamericanos que salieron a finales de los 80 tan impactantes, ¿no? Tan neoclásicos, ¿no? Un poquito sucesores, entre comillas, de E.G. Malmsteen, por ejemplo. Y bueno, Rob Rock se dio a conocer bastante con ese grupo, pero cantó también con Axel Rudi Pell, disco, sí, que nombra de Ballad 5, que es insoportable, Chechu, ¿no? Así que no ve por dónde tirarle. Cantó en el disco Nasty Reputation, pero lo que vamos a hacer es coger un tema de un disco en solitario de Rob Rock, como he dicho, del Garden of Eden, una baladón llamado Unconditional. No sé si lo has escuchado, pero Rob Rock es uno de los cantantes más espectaculares que hay en el heavy metal. Sí, sí, he escuchado el tema y es muy bonita. La canción es muy bonita y bueno, sí que hay el estereotipo esto de baladas heavies y puedes los recopilatorios baladas heavies como, bueno, que está ahí como muy glorioso, ¿no? Y bueno, pues hay baladas buenas y no tan buenas. En este caso sí, una canción me ha gustado mucho, no la conocía. No la había escuchado nunca y es muy bonita la canción. Pues bueno, vamos con ello, Chechu. Espero que te guste este tema. Creo que lo conocerás, pero por si no, Rob Rock en solitario, bueno, en solitario, con los discos que saca en solitario, en ese Garden of Eden, esa obra maestra. Este tema, Unconditional, que es un baladón. Y no está con Axel Rudi Pell. Yo creo que ahí nos salvamos. Igual Chechu no me deja abandonado en los siguientes monográficos que tenemos que hacer. Así que gracias por permitirme poner el audio y bueno, espero que te guste. Some words are never spoken, some feelings never shown. But in my eyes you're perfect, and all my heart you own. No matter what the reason, doesn't matter what you do. There's nothing that can make me walk away. I will fight the coldest winter and pray until the sun shines on our face. My love for you is so much more than feelings now. You can count on me to always be there. No matter what we face together, cherishing the moments, whatever life. Bueno, vamos con la primera mujer, me parece que nos habla, Catalina Jiménez, que nos dice que qué maravilla de cuestionario, ¿no? Pero solo se decide a decir que no soporta los Dire Straits. Joaquín, otra de esas bandas que, bueno, en el heavy metal a mucha gente le gusta, ¿no? Pero sí que es verdad que Dire Straits fue una de esas bandas que nos lo pusieron hasta en la sopa, ¿eh? Sí, lo que pasa que ¿quién se mete con Max Knopfler, no? A mí me... No sé, yo la entiendo, esto, lo que llevamos hablando todo el programa. Tanto escuchar la misma canción, las mismas bandas, jolín, odiar a Queen, a Freddie Mercury, ¿sabes? Hablar mal de Dire Straits. Bueno, es como, yo lo entiendo, odiar a Nirvana, pues a Guns N' Roses. Lo que pasa que es, si viniese un extraterrestre hoy a la Tierra y escuchase por primera vez estas canciones, diría, jolín, mira lo que se hace, joder, lo que se hace en la Tierra, ¿verdad? Es lo que pasa que al saturar tanto, pues es pues los que escuchamos otra música, pues nos satura y nos empalaga y el pastel, pues lo que hablabas. Claro, y bueno, lo que pasa es que formaría parte estos Dire Straits, por ejemplo, de otra gente o de otra serie de grupos que nos lo han metido en vena, ¿no? Yo incluso, no sé, con Queen ha pasado, pero yo recuerdo con Dire Straits, por ejemplo, la época de el tema Colin Elvis, que es uno de los últimos éxitos de... Y joder, es que yo no podía con él, es que joder, era a todas horas y me pareció un blues tan, no sé, me pareció un tema tan soporífero, tío, que al final terminé de ellos también un poquito saturado, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre han habido épocas que han quemado ciertos grupos. Y Dire Straits es de esos grupos que nos han quemado, pero a base de bien, ¿eh? Así que bueno, ahí queda eso de los Dire Straits. Que es verdad, como ella dice, que no te subías a un ascensor y sonaba, ibas a una tienda y sonaba, pues subías a un autobús y sonaba. Y es verdad, en ese aspecto tiene toda la razón del mundo, Catalina. Y bueno, vamos con otro audio, si quieres, Joaquín. Sí. Y vamos a escuchar a Pequeño Ternasco. Creo que no tiene desperdicio, ¿eh? Qué bestia. Yo creo que el año que viene, cuando hagamos que lo haga con otro nosotros. Programa de final de año, todos estos comentarios va a ser obligatorio por audios. Por que participen, que manden un audio al WhatsApp y pinchamos los audios. Es que son brutales. Y Pequeño Ternasco, bueno, es que es un crack. Es que es bestial el tío este. Pues bueno, vamos a escuchar a Pequeño Ternasco y luego comentaremos un poquito lo que él dice. Hola, ¿qué tal? Quique, compañía, un saludo muy grande para Rock Entre Amigos. Y aconsejabas mandar esto por email, a contestación a estas preguntas, y si éramos muy vagos o bien aprovechar el hilo de Facebook o el hilo de WhatsApp. Yo te aseguro que no es por vagancia, sino por falta de tiempo. Así que si me lo permites y te entra bien en el programa, pues yo te respondo a estas cuatro preguntas grabándolas en audio. A ver, banda a la que más manía le tengo. A ver, manía. Tampoco sería decirle manía, pero desde luego podría decir tranquilamente los Kiss. Los Kiss, que claro, tienen temazos, son historia viva de nuestro rollo musical, pero vamos, tienen temazos porque han sacado discos a casco porro y porque llevan camino ya de 50 años dando sacando material, ¿no? Entonces, entre tanto material y gente tan experimentada, pues normal que tengan buenos temas. Pero vamos, para mí básicamente la discografía de Kiss se podría reducir a... Si juntas los temas buenos, en tres discos los metes. Así que todo lo demás, para mí es algo de montón. Lo que pasa es que como se saben vender tan bien, ¿verdad? Es que esto es una cosa muy interesante. Tú puedes hacer una puta mierda, pero si la sabes vender, la gente se la va a comer, ¿no? La gente come hamburguesas de McDonald's y se traga canciones de los Kiss. Bueno, es lo que hay. Disco que no queráis ni escuchar ni mencionar. Pues mira, me viene de puta madre porque no lo voy a mencionar siquiera, ya que no me sé ni el puñetero nombre del disco. Pero por poner algo de actualidad, el último de los Tool. aparte de que es una banda que me parece que ya está rozando lo ridículo con toda esa serie de restricciones que ponen en sus shows en vivo. Y a mí, por ejemplo, personalmente a mí me afecta pues, a la hora de ponerlos en la radio. No he puesto ningún tema, porque es que son temas todos de 10 minutos que dijeras, no, es que es una puta maravilla, oh, qué gozada, no se tendría que acabar este tema nunca. Pues, chicos, a mí hay temas largos que me encantan, yo qué sé, los dos Keepers de... las dos canciones largas de los Keepers de los Helloween, pues para mí son dos temazos y duran 13, 15 minutos. Estas de los Tool, el último disco, pues duran todas más de 10, entre 10 y 12 o 13 minutos. Pero, chico, a mí no me llaman la atención en absoluto. Aparte que es que me resulta muy difícil incluso editarlas, incluso hacer radio edit para poder incluir algún ejemplo del programa, porque me gustaría, la verdad es que sí que me gustaría. A mí, yo pongo novedades, no me rijo tanto por mi gusto musical, sino por informar a la gente de lo último que ha salido, y con los Tool no hay manera. Cantante más sobrevalorado. Esta me la has puesto a huevo. Óscar Sancho, de Lujuria. Si se le puede llamar cantante, que yo creo que no. Pero bueno, ya simplemente por el hecho de que le llamen cantante, ya está sobrevaloradísimo. Otro que tal, como los Kiss, se ha sabido vender, es un auténtico vendemotos. Entonces, pues ahí está, muy venido a menos. Simplemente hay que ver la presentación del último disco de Lujuria, firma de discos, presentación en Madrid, 14 personas. Y encima 14 metalamebas de esas que me gustan tanto a mí. Esta gente tóxica y estúpida que no merece estar en el mundo del rock en absoluto. Y canción que no debería existir a vuestro parecer. Esta también es muy fácil. Vamos de concierto del Osobús, que parece que cogieran una canción de los payasos de la tele, le cambiaran la letra y le metieran un pelín de distorsión y la lanzaron como single de aquel disco infame también. Bueno, ahí tienes mis cuatro contestaciones y la pequeña explicación, ¿ok? Que salga muy bien este programa y enhorabuena por esa tertulia rockera que también desarrolláis en Rock Entre Amigos. ¡Aupa! Un abrazo. Bueno, yo creo que hay poco que decir, ¿eh? Estoy de acuerdo con él, en casi todo, ¿no? Igual, el tema de Banda Kiss creo que ha salido ya mucho. Sí. Es que me encanta tanto ese palabra, diríamos, ¿no? Ese de vendemotos, ¿no? Y es que lo podríamos poner en casi todos los que hay, que él ha nombrado, ¿no? Banda Kiss, vendemotos, me parece que sí. El último disco de Tool, independientemente de la calidad que tenga el último disco de Tool, como él ha dicho, un disco complicado, que se esperaba mucho. Me parece un vendemotos también, toda esa parafernalia que se ha creado alrededor de ese producto, incluso el comportamiento del grupo, independientemente de la calidad del disco. Yo, de momento, es un disco con el cual no he compenetrado. Y bueno, si tú ahí tienes que decir algo, si no ya pasamos un poquito por lo que va luego. Bueno, yo con Tool ya sabes que me gusta Tool. Sí, sí. El último disco es complicado, es difícil, es fangoso, que te gusta mucho la palabra, esa palabra. Sí. Lo que pasa que hay que, para mí, Tool hay que escucharlo de otra manera. Estamos, a ver, es que el ritmo de vida que llevamos es que queremos escuchar, y más nosotros que tenemos que hablar de música, escuchamos música, necesitamos información, o sea, queremos escuchar muchísima música en poco tiempo. Casi que quitamos las canciones antes de que acaben. Y con Tool lo que pasa es que tienes que escucharlo relajadamente y estar, ya lo he dicho muchas veces, estar a otras cosas. Es casi una música ambiental que no hace falta poner todos los sentidos en ello. Si poco a poco te va a atrapar. O sea, cuanto menos caso hagas al disco, cuando estés a tus cosas tal, te vas a dar cuenta de todas las frases que tiene y todo cómo envuelve la música de Tool. No igual en este disco, en el primer tema sí, el primer tema para mí es bestial. Después a lo largo del disco, bueno, pues tropiezan. Sí que la discografía tiene mejores álbumes que este último. Bueno, como esto es algo un poquito subjetivo, como decimos muchas veces, sí. Yo mientras no lo haya escuchado profundamente no puedo criticar un disco que he escuchado poco. El momento polémico. Sobre el tema de Óscar de Lujuria. ¿Sabes lo que pasa? Que es un personaje. Es un personaje que he oído tanto de él, en el sentido para bien y para mal, que no me puedo definir, ¿no? Como cantante está claro lo que es, ¿no? Un tío limitado, sí. Y tal. Pero como personaje dentro del heavy metal me resulta simpático. Entonces, claro, yo sé que Pequeño Ternasco lo conoce mucho más, que está metido mucho más en el mundo. Yo he hablado con Pequeño Ternasco alguna vez que otra, sé ciertas cosas. Entonces, eso queda un poco dentro de las interioridades y todo eso, pero sí que es verdad que es un personaje que es amado y odiado dentro del rock duro. Entonces, bueno, como cantante, pues bueno, es limitado. La banda, pues bueno, qué decir, lo mismo en parte. Un grupo, pero bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y es lo que hay. Poco puedo decir sobre el tema ese. Yo, a ver, yo Lujuria, pues ya sabéis que Lujuria, pues que no me van. Lo que pasa que en directo les he visto, no sigo a Lujuria, pero sí que Oscar me parece buen frontman. Él sabe sus limitaciones y sabe, si es que no le puedes llevar la contraria a Pequeño Ternasco, porque es que lo dice con una contundencia y una claridad que es imposible llevarle la contraria. Pero él sabe que no es un cantante de heavy, que no se le da bien, entonces actúa y hace de showman. A mí es un frontman divertido. Sí, es eso. Y bueno, como canción, vamos de Concierto de Obús, como hemos escuchado ya lo que ha dicho. Yo creo que hay poco que decir, Joaquín. Paso palabra. Pues bueno, vamos. es que hay veces que, ¿para qué cagarla, no? Si ya. Sí. vamos con Jaskin González, que nos dice que no. Bueno, él es un poquito anti-nu metal. No soporta Limp Bizkit. Porque dice que no aporta absolutamente nada al mundo del rock, del metal. Dice que no es ni divertida, ni instrumentalmente le mola. Bueno, ya sabemos, Limp Bizkit, banda un poquito polémica porque, claro, mezcla ese rap metal. Es que es verdad, yo tampoco soy muy afín a ese estilo de música. Por tanto, defínete un poquito porque tú eres más afín a eso, ¿no? Sí, no, yo Limp Bizkit tampoco. No, vale. No me gustan. A ver, llego al límite de Linkin Park. Me gustaban más Linkin Park. Limp Bizkit, lo único que sacó bueno es la versión de George Michael, el Faith. Me pareció una buena adaptación. Pero nada más. Limp Bizkit, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo creo que, por ejemplo, Alien and Farm, que salieron en la misma época, Alien o Farm, Papa Roach, sí. Lo soporto un poquito mejor. Sí, es que Limp Bizkit, es que no me digas por qué, Papa Roach me gusta mucho. Limp Bizkit, no me digas por qué, si es la puesta en escena o no me identifiqué nunca con ellos. Claro. Bueno, aquí, por ejemplo, hay que decir que Jaskin escribe mucho en Facebook, es un crack, a mí me encanta cómo escribe, cómo opina. Sin embargo, aquí vemos que él, dentro de los discos que detesta, vemos que dentro de el thrash metal, él es un amante del thrash metal, por tanto, todos esos grupos que le dieron una vuelta de tuerca a su estilo, él un poquito, pues se siente un poquito, rechaza esos discos, ¿no? Aquí tenemos el Rouge de Sepultura, que sí. Supuso ese cambio, el Renewal de Creator, y que no aguanta el groove metal. Aquí, claro, Joaquín, tú vienes de otra vertiente, por tanto tú estás al contrario, ¿no? Sí, a ver, reconozco que el groove metal musicalmente es más sencillo, es más simple de tocar musicalmente. Es más fácil hacer groove metal que un thrash metal. Bien tocado es diferente, es igual de complicado hacer un buen groove metal. A ver, lo puedo entender, ritmos más machacones, ritmos más de mover la cabeza lenta de arriba abajo, ¿no? El roots, pues discrepo, ya sabes que para mí el roots a mí no me gustaba y ahora es un disco que si tuviese que comprar 10 discos, le compraría, sin lugar a duda. Claro, es que aquí hay que ver todo de dónde venimos, ¿no? Y esto es muy importante. Sí. Aquí Jaskin, por ejemplo, me sorprende un poquito porque él opina que Bruce Dickinson es el cantante que cree que está sobrevalorado y que cree que no es para tanto, ¿no? Yo aquí discrepo con él soberanamente, a mí me parece. Si cogiese al cantante completo, me parece que Bruce Dickinson es el cantante dentro del heavy metal más completo y mejor. Aquí me pone, por ejemplo, que cree que Dio y Halford son superiores. Yo opino que Halford quizás tiene agudos más potentes, pero como cantante completo, me parece que Halford es más limitado en registros y Bruce es más completo. Y Dio me parece que tiene un registro guay, que me encanta, pero creo que también tiene menos registro que Bruce Dickinson. Y bueno, no voy a decir, porque más adelante sí que quiero hacer un programa un poquito dedicado a cantantes y todo eso, pero tú, ¿cómo lo ves así, un poquito dentro de tu visión, dentro de lo que es el cantante del heavy metal? ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, en estos tres en particular? A ver, yo de los tres soy un poco más de Maiden. A ver, sí, es que lo has definido bien. Halford es más agresivo, es pura fuerza, digamos. Bruce Dickinson, bueno, pues puede ser más completo, sí. Y Dio, Dio es que le veo súper auténtico. O sea, el... No es el típico frontman que desvaría por ahí dando mil saltos ni mil vueltas, pero es, no sé, expresa mucho. A ver, sobrevalorado, no lo sé. Bruce Dickinson es un pedazo cantante. Claro. Ya hablaremos más adelante del tema con alguien en el tema de cantantes. Para mí, un cantante que podíamos decir que supera a Bruce Dickinson, entre comillas, ¿no? Como completo, tal, espectacular y tal, quizás, sin que su registro para mí sea mejor que el de Bruce, porque a mí, para mí, el registro de Bruce es el ideal para el heavy metal. Claro, es Mike Patton, que viene de otro estilo, pero que me parece el cantante todoterreno dentro del alternativo, podríamos decir, ¿no? Dentro del metal alternativo, Mike Patton sería un poquito ese Bruce Dickinson del heavy metal. Sí, a ver, y... es que volvemos a lo de antes, Freddie Mercury me parece que es mejor cantante que Bruce Dickinson, para mi gusto, para mi entender, pero bueno, son gustos, no lo sé. Bueno, habría que escuchar a Freddie Mercury cantar Run to the Hills y a lo mejor a Bruce Dickinson cantar Stone Cold Crazy. Y ahí sería. Exactamente. Porque sí. No la vamos a poner hoy porque, mira, se me ha pasado y hubiese sido lo adecuado, ¿no? Pero yo siempre he opinado que Bruce Dickinson era un poquito más limitado que Rob Halford y tal, hasta que escuché una canción que tienen los dos juntos, que es Between the Love and Hate o algo así. Y en ningún momento me parece que Rob Halford supere a Bruce Dickinson ni por asomo. Por tanto, no sé, ahí podíamos haberla puesto, pero mira, la dejamos así. Vamos a poner un tema que has elegido tú, del grupo Static X, del disco Cult of Static, editado en el 2009, el tema Grind to Halt, otro grupo metal alternativo de estos que a ti te gustan tanto. ¿Por qué has elegido esto? A ver, Kike, estamos. Metal industrial, ¿por qué? Bueno, porque ya tocaba, porque sabía que ibais mucho del palo punky. Y mira, se me vino del palo thrash metal y power metal. Y mira, se me vino a la cabeza porque en el 2009 sacaron un disco que abren con un tema de Dave Mustaine. Dave Mustaine no lo hemos nombrado aquí, pero digamos que era como el enemigo de Metallica, ¿no? Y como a Metallica les hemos pegado palos, ¿qué pasa? Pues pensaba poner una canción de Megadeth, de Dave Mustaine. Digo, pero bueno, pero Megadeth tampoco es que me guste mucho. Entonces aproveché esta colaboración que hace un solo en el primer tema, pero el primer tema que abre este disco no es que me guste mucho. Entonces me decidí por este otro tema. Y así metí ahí el metal industrial en Rock Entre Amigos. Es como meter un virus intentando hilar cositas por ahí. Pues eso he hecho. Pues me parece perfecta la elección. Como estamos hablando del tema del groove metal y todo eso, que lo odian y que no les mola mucho, y hay mucha gente que todo este metal moderno, alternativo, como vemos, los oyentes de Ría son un poquito más clásicos, pues me parece perfecto. Pues si alguien quiere aprovechar ese momento, irse al váter mientras suena al programa, o se quiere ir a cualquier sitio a hacerse algo, no hay ningún problema. No pasa nada si os perdéis estos 3, 4, 5 minutos. También voy a decir que para mí me parece un temazo este claro. Disco, esta canción. No, está bueno, claro. Aquí está estamos claro. Todos para discutirlo. No, hay que aguantarse y hay que escuchar todo, porque en Rea está para descubrir cosas nuevas. Y posiblemente esto sea algo nuevo que van a descubrir. Así que vamos a escuchar este tema, Grind to Halt, de los Static X. We'll be right back. Joaquín, aquí se repiten ciertos parámetros que estamos dando en el programa. Banda que no soporta, ¿cómo no? Mago de Oz no soporta Mago de Oz, ni el violín, ni las temáticas, ni los álbumes. Ahí hay poco que decir. De nuevo entra la banda del año, ¿no? La banda de Rea. La banda metálica de nuevo, San Anger. Opina que es malo de cojones. Ni la portada, ni el sonido de batería no soporta nada. Quizás solo el videoclip grabado en la cárcel. Y aquí, bueno, entra otro parámetro, porque a mí me preguntó si entraba solo heavy metal. Le dije, podía meter rock. Y aquí me habla de Bono de U2, ¿no? Yo aquí no puedo decir nada porque yo me encanta U2. Eres fan de U2. Sí, me gusta mucho U2. No quiere decir que me guste todo, pero me gusta mucho. Me gusta mucho Bono como showman, ¿no? Como personaje. Sí que es verdad que a lo mejor se le tiene muy mitificado como personaje fuera del rock, ¿no? Como un tío que siempre está, bueno, con cosas sociales, con ONU, sí. Y quizás, bueno, como todo, no es oro todo lo que reluce. Podíamos, no es lo mismo, pero podíamos poner que es un personaje con ciertas semejanzas a Mark Knopfler o a Freddie Mercury, ¿no? Dentro de esos mitos que son algo más que simples cantantes, ¿no? Son reflejos de una sociedad y tal. Y bueno, también entiendo que haya mucha gente que no puede con ellos, ¿no? Que no puede con él. Así que, bueno, ¿tú qué opinas? Joaquín, un poquito de U2, de Bono, ¿tú tienes alguna opinión de ellos? A mí U2 me gusta, sí me gusta, claro. Sí. Volvemos a lo de antes, que están saturando las radios y tal, pero a mí me gusta. Él dice que no me gustan ni sus gafas. No, sus gafas no me gustan. Pero es que en la sencillez está el gusto muchas veces. Y el estilo. Y tiene un estilo muy personal, porque tiene un estilo de voz. No es un cantante poderoso, no es un cantante en absoluto. Es muy básico, muy personal, muy incluso utiliza en exceso a veces el falsete, ¿no? Pero es parte de su esencia. Y claro, no sé, yo creo que está claro que... Con mucho gusto, si escuchas sus canciones, todo tiene mucho gusto. Y él canta... Pues eso, sencillo, pero siempre con unas coletillas, con unas cosucas y la manera de componer las canciones. Si es que estamos hablando que son éxitos sus canciones, o sea que no es nada fácil hacer una canción mediocre como para hacer unos temazos como los que hacen U2. Pero bueno, ya entramos en que es una radiofórmula o que es un grupo pop más que rock. Bueno, ahí en... Son diferentes opiniones. Pero sí que los podemos meter junto a Dire Straits y todos estos que los saturan, sí. Saturan todo, te salen en la tele continuamente, puedes escucharlos en H&M perfectamente o en Zara en cualquier momento, en un ascenso, lo puedes escuchar en Rock FM, lo puedes escuchar en los 40 principales. Y entiendo que también Bono como personaje y mito sale en exceso a veces en la tele, sale demasiado en una serie de cosas que a lo mejor a la gente, que lo entiendo, acabe siendo un personaje cansino, podríamos decir. Sí, a la gente clásica o los que escuchamos metal, digamos que todo esto, el famoseo nos repele. Así es. Bueno, como no, tema que no soporta y que odia, que debería desaparecer. De nuevo aparece Nothing Else Matters de Metallica. Aquí sí. Vemos que Metallica se van a llevar el premio Rea, ¿no? Habrá que hacer. No hay un puño que venden en los festivales. Vamos a hacer una cagarruta encima de un pie para un trofeo. Trofeo. Los premios Rea. Hay que hacerlos, ¿eh? Los premios sí, Rea. Hay que pensar en eso. Es buena idea. Mira, el premio sería Cagarrea. Cagarrea. Los Cagarrea estarían bien. A ver la gente que opina y pues, a ver si queréis pues que el año que viene hacemos eso. Tiene tirón, eso nos va a dar muchas visualizaciones. Bueno, aquí vamos a pasar a otro escuchante. Bueno, más que escuchante es amigo mío, a Piti. Piti es un seguidor del... de la música siniestra, de la música gótica, no es afín al heavy metal, por tanto sus respuestas todas van hacia parámetros metaleros, ¿no? No soporta Metallica, no soporta temas de Iron Maiden, no soporta AC/DC, ni Kiss, como hemos visto, pero Pity, claro, Pity es depresivo, es un tío de rock gótico, por tanto sí. Es normal que sus opiniones sean esas. Por tanto, bueno, aquí yo veía un buen momento porque Héroes del Silencio, podríamos decir que entra, que querías tú ponerlo, Joaquín, entra dentro de esos parámetros. No son U2 en ese, pero sí que, por ejemplo, Bunbury es un amante de U2, ¿no? Bunbury es seguidor fiel de U2, seguidor de Bono, y aparte de eso, bueno, es un grupo que a Pity, dentro del rock siniestro, también le hace gracia, porque Héroes del Silencio están enclavados dentro de ese rock oscuro. Por tanto, me parece un buen momento, ¿no? Y claro, antes de que... Bueno, dime primero por qué has elegido un poquito, pues bueno, ese Flor Venenosa de Héroes del Silencio, del disco, primer disco del primero que sacaron, El Mar No Cesa, un exitazo en España. Y bueno, y luego te comento yo un poco mi opinión de Héroes del Silencio. Bueno, a ver, Héroes del Silencio, lo primero, el tema este... Para mí es magnífico, es un tema. Pero le escogí porque habló Iván de Soda Stereo. Y entonces me recordó tanto a Héroes del Silencio que era como para contestarle que aquí tuvimos una banda también de ese pelo. Con un éxito por toda Europa, con 6 millones de discos vendidos en 30 países, pues exagerado, ¿no? Sí que es verdad que esas letras ambiguas, ¿no? Por eso lo que has explicado, ¿no? Pero es que es una banda tan especial, me pasa a mí que igual todos sus temas no me gustan, no soy un gran fanático de Héroes del Silencio, pero los que me gustan muchísimo. Hace tiempo hablando con un amiguete me decía que los cantantes modernos ahora, de crossover metaleros, digamos que se van a este estilo en tema como, te diré, como Sober, que saldrá por ahí. Pues eso, o se van como Sober a cantar de este palo, que son las raíces de Bunbury, así como melódico, así como tristote, no sé. O se van a Hamlet, a Molly, ¿no? Los guturales y este pelo. Me parecía buena ocasión para poner Héroes del Silencio, ya que salió Soda Stereo a la palestra. Vale, mi opinión sobre Héroes del Silencio. Me parecen un buen grupo, un gran grupo, dentro del rock, uno de los más grandes, que me hicieron aburrirlo. Y especialmente Bunbury como personaje me tiene cansado. Como cantante me parece que es excesivo en sus coletillas, en su estilo. Sí. Ese deje cansino del final me parece excesivamente. Es que lo utiliza en exceso y me quita cierta gracia de esta banda tan, entre comillas, a mi parecer, grande, ¿no? Porque Héroes del Silencio me parece un grandísimo grupo, ¿no? Con discazos, ¿no? Sí que es verdad que sus últimos discos me dejaron de interesar. Entre Dos Tierras o El Mar No Cesa. Bueno, Senderos de Traición y El Mar No Cesa. Me parecen grandes discos. Incluso El Espíritu del Vino me parecen buenos, grandes discos. Quizás un poquito más adelante ya empiezan a hacérseme pesados, ¿no? Con Avalanche o Para Siempre. Pero bueno, no dejan de ser un gran grupo. Y yo creo que fue un impacto ese primer disco, que tú has elegido el tema Flor Venenosa, que es el que... Y es que fue un disco que pegó un pelotazo aquí en España brutal, ¿eh? Sí, claro, es que este Flor Venenosa, las coletillas estas que hablas, Quique... Para mi opinión, como es sumamente, es tan buena la canción que, bueno, una coletilla, dos, el ladrido ese que hace el wow wow este, que tal, bueno, pues venga, pasa. Pero sí que es verdad como que el personaje ha superado a la persona. Entonces se ha metido tanto en su mundillo que al final digo, bueno, pues para ti entero. Pero bueno, hay que saber un poco desglosar. Y a mí me parece un temón este Flor Venenosa. Pues bueno, vamos a escuchar este Flor Venenosa y continuamos. No encuentro palabras para decirlo, y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido. Siempre entiendo qué sucede conmigo. barandeando me voy hasta que caigo. Terriblemente borracho. Tan solo déjame estar un momento solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Quizás en este precioso momento pueda ser como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Prefiero explotar de tanto alcohol con tu jarabe de flor venenosa y vender a una madre por otra copa. Tan solo déjame estar un momento solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Quizás en este precioso momento pueda ser como tú. Déjame estar un momento a solas. Tan solo déjame en paz este intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo. Quizás en este precioso momento pueda ser como tú. Tan solo déjame estar momento solas. Tan solo déjame estar un momento solas. Bueno, de nuevo viene otra mujer aquí, porrea, raro verlas, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando aparecen. Y Begoña Martínez nos dice que la banda que menos le mola es Guns N' Roses, como hemos dicho, por esa filosofía, ¿no? O esa manera de ser, ese carácter que tienen, un poquito de violento, de macarras, de, bueno, machistas, de todo eso, ¿no? Joaquín, así que aquí vemos que es normal, ¿no? Que Guns N' Roses, sí, por esa época, sobre todo sus inicios, eran así, ¿eh? Sí, sí, además es que su manera de venderse, es lo que hablamos antes de Marilyn Manson o grupos bueno, como Mindriller aquí en España, como Rammstein, se quieren vender demostrando algo, o sea, de alguna manera, y Guns N' Roses se vendían pues con el sexo, las drogas, el alcohol, y eso era lo que la polémica. Se movían en la franja esa de la polémica, de meterles presos en la cárcel, de drogarse, pues era su rollo y la manera que tenían de destacar sobre otras bandas. Di que en esto del mundillo del rock todos se tendrían que callar un poquito, la verdad. Pues, y claro, aquí hablamos sobre el tema de discos que realmente no quieras ni ver, ni escuchar, ni oír, ni saber nada de ellos. El Virtual Eleven, de Iron Maiden, tío. Casi nada, Joaquín, ¿tú lo has llegado a escuchar? Sí, y es más, me pilló en la época de mi época máxima esplendor escuchando música. Sí, le he escuchado, sí. No recientemente, pero cuando salió le escuché. Bueno, no me parecía mal disco en aquella época. Yo seguramente entiendo a los que sois fanáticos de Iron Maiden, pero yo, como no conozco toda su discografía, entiendo que Ronto de Hills y Seven Son, o The Seven Son, y bueno, son Wedding Time y todos estos discos, todas estas canciones, pues sean más auténticas, y el virtual este 11, pues no sé qué pensáis vosotros. Yo en su momento creo que coincidió con el Annihilator de Judas Priest, el Jugulator, perdón, más o menos, sí, más sí, o menos sí, son sí, de esa época, ¿verdad? Sí. Y a mí me gustaba más este virtual. Mira, ¿sabes lo que pasa con él? No quiero decir mucho sobre el Virtual Eleven. Como habéis escuchado antes, Chechu nos ya ha hecho algún comentario. Nos queda, tenemos grabado la segunda parte del monográfico sobre Maiden. Ahora entramos a la tercera, que entra a formar parte de este disco, el Virtual Eleven. Joder, fríamente es que es un disco complicado de salvar en su conjunto. Entonces, entiendo que un seguidor de Iron Maiden, y yo creo que Begoña es, sobre lo que ella dice, seguidora de Maiden, entiendo que no debería de existir este Virtual Eleven. Y ahí lo dejo. También ahí fue el dejo. Primer disco de Blaze Bailey. No, es el segundo. El segundo. El segundo. Claro, uh-huh. Yo salvo el X Factor, soy amante del X Factor. Y el Virtual Eleven es el que, bueno, no voy a hablar mucho más, pero entiendo lo que dice Begoña. Entiendo lo que dice Begoña. De la misma manera que entiendo sobre el tema del cantante, Dokken, yo supongo que tú no lo conocerás mucho, Joaquín. Dokken es un cantante norteamericano con mucho éxito, sí, en Estados Unidos durante una época con su grupo Don Dokken. Y es un cantante venido a menos, ¿no? Un cantante que tuvo un inicio bastante explosivo, pero bueno, que fue como un globo, ¿no? Se pinchó rápidamente y hoy en día da más pena que otra cosa. Es un tío que se arrastra por todos los sitios. Es dágrima. Es el típico tío que muchas veces la gente va a reírse prácticamente porque es que no llega a ningún sitio, no va a ningún sitio. Es un, no sé. Es, la verdad es que es triste ver a personajes que han sido algo en el mundo del rock arrastrarse por aquí, por ahí, por los escenarios, incluso por discos, pues de esta manera. Sí, no le tengo seguido a... No. Bueno, y aquí, Joaquín... No sé decirte por dónde van los tiros. Claro. Aquí repetimos a Obús y ella, Begoña, lo dice por el tema de Da Igual, ¿no? Que opina que es una canción faltona, bueno, que es una letra, tiene una letra machista, bueno... Podríamos decir que lo que opinan los rockeros del reggaetón hoy en día, pues a veces, y hay que mirarlo con perspectiva, muchas veces el mundo del rock en sus inicios, incluso de vez en cuando, grupos como Manowar, por ejemplo, que hemos hablado antes, han llegado a tener ciertas letras, un poquito que si las ves con el tiempo, sí que es verdad que hay que ponerse en situación, era otra época, pero sí que es verdad, hay que tenerlo en su mentalidad, ¿no? De que son letras que hoy en día son muy estridentes y se ven con ojos diferentes. Sí, a ver, ya sabes que yo soy más de Barricada que de... que yo empecé más con Barricada, ¿no? Que con estos Obús o con... Entonces, sí que Barricada también tiene alguna letra, aunque van más por el tema del amor y del respeto, pero sí que pecan un poquitín de machistas. Entonces, pues lo entiendo perfectamente. Eran otras épocas y bueno, ahora está claro que no hay que pasar ni una. Bueno, muchas gracias a Begoña por habernos escrito. Bueno, como es normal, ella dice que alucinó la primera vez que escuchó el tema ese de Bus, ¿no? Casi nada, yo opinaría igual. Vamos con Mar Gutiérrez. Mar Gutiérrez. Hay que ponerse en situación, Mar Gutiérrez. Mar Gutiérrez tiene la revista digital Empire Zone Magazine, ha estado en Hello Age, un tío que conoce el mundillo del rock y del heavy metal por dentro. Así que, bueno, vamos con las votaciones y con lo que él opina. Y opina que la banda a la cual le tiene más manía, Joaquín, es Sober. Un grupo que yo sé que a ti te gusta, a mí también relativamente sí. Me gusta. Pero claro, Es que el vivir el mundo de la música es diferente, ¿no? Y el conocer ciertas cosas es diferente. Él vivió algo que para él le resultó un poquito, bueno, chocante, ¿no? Y es como a una banda, más que interesarle los fans tras un concierto, es interesar simplemente el pillar material, ¿no? El pillar drogas y pillar mujeres, chiconas, como diríamos en Valencia, chiconas para llevárselas al camerino o donde sea, ¿no? Y entonces, claro, esa imagen es jodida para un seguidor, ¿no? Porque igual tú eres seguidor y te ves un poquito jodido ante esas cosas que ves, ¿no? Que hacen los supuestos músicos, ¿no? Que debería de primar sobre todo la música. Sí, cuando conoces a los ídolos se caen los mitos, ¿no? Entonces es mejor quedarse al margen. Sober, joder, el álbum debut de Sober es una auténtica maravilla. Entonces cuando leí el comentario de solo lo primero, banda que más manía le trae Sober, digo, ¿cómo puede ser Sober? Entiendo que los siguientes discos sean más de los 40 principales y más flojitos, pero a mí me gusta mucho. Después, cuando he acabado de leerlo, pues me vienen a la mente, yo no conozco a los integrantes de Sober, sí he coincidido después de un concierto en algún local de caña, pues donde paramos a tomar los calimochos, y aparecieron ellos, y bueno, pues esto que habla él, yo lo he visto. Entonces, de querer drogarse gratis, de usar su fama para llegar a ciertas metas, ¿no? Y otro caso hay aquí en Cantabria, una banda que invirtió un pastizal para grabar un disco con uno de los hermanos Escobedo, porque uno de ellos incluso tiene una colaboración con él, y vamos, les engañó totalmente, le dieron un montón de dinero pensando que eso iba a llegar a algo. Sacaron un buen trabajo, un buen disco, no voy a decir el nombre del grupo por no ponerles en un compromiso, pero vamos, les robaron el dinero, no les publicitaron en ningún lado, no les movieron por ningún lado, y se quedaron con un buen disco en las manos, pero en casa con él. Pues bien, Marc, gracias por ser tan sincero, y bueno, Joaquín también por contar cosas que, bueno, hay que saberlas, y bueno, esto no quita el tipo de músicos que sean buenos, ¿no? Y luego está el personaje. Lo que tú antes estabas comentando de separar el músico, a veces es complicado el separar el músico o la persona de la música, ¿no? Y aquí Marc, por ejemplo, dice, Joaquín, que desde entonces no puede soportar ni verlos, ni escucharlos, ni nada de ellos, ¿no? Y lo veo normal. Es que detrás de los escenarios pasan muchas cosas que una banda amateur como somos nosotros, que podemos tocar un festi pequeñito y cuatro salas, ser teloneros igual de una banda de medio pelo, y ya ves cosas, o sea, cada escaloncito que subes ves cosas que vamos, que no te gustan por ningún lado, ¿eh? Entonces todo este mundillo del rock, para ser fan de las bandas, yo hace tiempo que dejé de creer en los músicos como personas, les creo como músicos, porque ya no sé si son buena gente, bueno, no voy a entrar si son buena o mala gente, son personas como yo, con mis defectos y con mis virtudes, entonces escucho la música solo. Claro. Bueno, aquí, él continúa hablando y continúa diciendo que, por ejemplo, sobre el disco que no puede soportar o no debería de existir, él opina que a partir del Euthanasia de Megadeth, de ese disco, a partir de ahí, el resto de toda la discografía de Megadeth, pues que no puede con ella. Así que, bueno, eso ya es algo subjetivo. Yo soportaría quizás el siguiente, el Cryptic Writing, que no me termina de convencer todo, pero bueno, lo puedo. Y el resto sí que es verdad que se me hace un poquito estomagante. Incluso el Risk, que lo puedo salvar de vez en cuando, pero que está dentro de esos polémicos. No sé, a mí también me cuesta mucho escuchar todo lo último de Megadeth, y los discos anteriores me encantaban. Tú eres un poco de Megadeth también, ¿no, Joaquín? Sí, y el Eutanasia le tengo original, le compré en su época. Y me acuerdo, el Eutanasia es el de los niños en el tendal, me parece, ¿no? Sí, correcto. ¿No? Para mí es un discazo, sí. Es que es un discazo, y ese disco a Megadeth les puso por las nubes. Sí, en aquella época solo se hablaba de Megadeth y del Eutanasia. Y no sé cuál es el motivo por el que habéis perdido el gancho a Megadeth, pero bueno, yo reconozco que es un disco y es un discazo, me gustaba mucho, pero bueno, claro, yo me fui por otros parámetros, yo me fui a otras raíces, entonces a Megadeth. No sé criticar su discografía posterior a este disco porque yo les perdí la pista. Reconozco que es un disco bueno, me gustó, pero no era el camino que quería seguir en aquel momento. Yo creo que Megadeth, si tuvo mucho éxito, en parte fue por esa intención de Dave Mustaine de superarse ante lo que eran sus rivales naturales, ¿no? Que eran Metallica, sí. Pero con un estilo muy personal. Y a partir del éxito del Countdown to Extinction o del Eutanasia, que son discos más heavy, ¿no? Menos thrash metal, es como si dijésemos que empieza a seguir un poco los pasos que le marcan Metallica. Si hasta ese momento él hacía lo que le daba la gana, entre comillas, intentando superarse en sus discos sobre el estilo de Metallica, yo creo que ya sigue demasiado los pasos que estaban marcando Metallica a partir de ese Eutanasia, ¿no? Y quizás fue esa sensación la que nos dio a nosotros Megadeth. Y mucha gente a lo mejor dejó de seguir a Megadeth por ese hecho, ¿no? Porque a lo mejor, pues bueno, se puso a la cola que estaba dejando Metallica, que eso ahora luego lo hablaré yo por mi parte con el disco que más odio. Como cantante, aquí Mark dice algo que yo estoy completamente de acuerdo, y es James Hetfield. A mí James Hetfield me parece un buen cantante, pero nada más. O sea, no me parece un cantante espectacular, no me parece un superlativo, ¿no? Que le va muy bien a la música de Metallica, sobre todo en sus inicios, un tío rabioso, que ha moldado, bueno, su voz la ha modelado un poquito más melódica, ¿no? No tan desgarrada como en sus inicios, como es normal, la edad, el tiempo, la cantidad de veces que cantas. Pero no me ha parecido un cantante absolutamente espectacular, ¿no? Dentro del tras, a mí Mike Petrocha de Creator, o por ejemplo el de Testament, hostia, se me ha ido de la cabeza ahora, ¿no? El de Testament me parecen mucho mejores cantantes, es un decir, ¿no? O Bobby Bleach de Overkill, otro pedazo de cantante, siempre hablando dentro de parámetros del thrash metal, ¿vale? Luego ya me faltaría ver, bueno, pero es que Mike Petrocha en el Endorama me encanta cómo canta, entonces no sé, a mí James Hetfield, no es los cantantes estos que estamos hablando, no es un Halford, no es un Dio, no, ¿sabes? Entonces no llega ni con mucho a esa altura. Me parece un buen frontman que con una guitarra los riffs que hace, es muy difícil cantar y tocar a la vez, entonces yo le doy mi voto por manejar el instrumento y cantar a la vez. Entonces, como cantante solista, no vale mucho, la verdad. Claro, pero es que queremos un buen cantante, ¿no? Sino que solo toque la guitarra. Pero entonces, bueno, tiene su mérito. Aunque sí, no sí. Lo haga, pues tiene su mérito, sí. Estoy de acuerdo con lo que dices, con una salvedad, y es que dentro del thrash metal el 90% de cantantes son guitarras. Bueno, claro, es verdad. Entonces, estoy de acuerdo. Los de thrash metal son bien claro, jodidos, claro. Sí. Porque tienes que escuchar a Creator y que cante Mike Petrocha. O sea, es espectacular, ¿no? Y te puedo decir, no sé, te podría decir muchos grupos, ¿no? Pero aquí sí. No estamos entrando dentro de comparación, estamos entrando dentro de, pues eso, odios, esas manías que tenemos. Y bueno, claro, aquí nos vamos a la canción. Joaquín, te lo dejo a ti. ¿De qué murió mi abuela? Sociedad Alcohólica, dice Mar Gutiérrez, que menos mal que cuando reeditaron el primer disco de Sociedad Alcohólica eliminaron esta canción. Cuéntame tu parecer. A ver, lo que pasa es que no es ni una canción, ¿no? Es así como una chorraduca de estas que hace mucho en los discos Sociedad Alcohólica. Como el Abubu final, ¿no? Y se ponen todos Abubu, Abubu. Y son estas cosucas que hace S.A. Y fíjate, Juan, una vez en el Ratas, en el disco Ratas, me parece que era, hablo de memoria, no sé si eran los payasos de la tele como que presentaban las canciones. Y hablaba que, joder, es lo que más me arrepiento de haber hecho en S.A. nunca, porque como original y divertido, bueno, pues pasa. Pero claro, si tú quieres escuchar el disco 7 veces en un mes o 10 veces o tal, acabas de los payasetes de la tele hasta la... vamos. Y me imagino que vayan por ahí los tiros de que murió mi abuela. O que sea que es una falta de respeto, que también puede ser. Yo creo que va más por ahí. Yo creo que va más por ahí. Así que, de todas maneras, si nos lo quiere aclarar algún día Marc Gutiérrez, pues se lo dejamos ahí en stand-by y que nos lo cuente. Para los que no la han escuchado, que no es una canción, bueno, son ahí. Dicen, ¿de qué murió mi abuela? Pero después dice de felicidad. Entonces, yo, bueno, porque es muy difícil encontrar esta canción. Entonces, bueno, pues no me lo tomaría yo como una falta de respeto. Aunque sí es una frase muy directa y muy, muy al estilo de S.A., muy punzante y muy hiriente, vamos. Bueno, hasta aquí lo que nos ha dicho Marc Gutiérrez. Muchas gracias, Marc. Feliz Navidad nos dice. Feliz Navidad a todos, a ti sobre todo, Marc. Y espero que hablemos muchas más veces durante este año que viene, que entra. Y vamos con Salva Arteaga. Ya podíamos decir que este es el último. Luego ya quedaría Servidor. Salva Arteaga nos dice, por ejemplo, Salva Arteaga es que es un poquito como yo, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y es anti-chandal metal. Anti-chandal metal, ya sabemos, ¿no? Metal alternativo, nu metal y todas esas estilos que nacieron en los 90. Joaquín, él dice que Slipknot no puede con ello. Hay poco que decir en eso, ¿no? Es que ponemos esta aquí, que es Kiss otra vez. La repetimos, ¿no? Ahí va. En el tema del disco, él dudó bastante y, bueno, al final me dijo, y estoy bastante de acuerdo con él, me tuvo que enviar 3, ¿no? Y yo dije, coño, 3, va, te permito 3. Y es curioso porque me las envía dentro de cánones o estilos que a él le gustan mucho. Él le gusta Metallica bastante, le gusta Maiden mucho y le gusta Halloween muchísimo. Y es lo que hablábamos antes un poquito hablando de Iván Gibaja, ¿no? Y él nos habla de discos que a él le han hecho daño. Y entre ellos vuelve a salir el Virtual Eleven de los Maiden. No vuelve a salir porque todavía no lo hemos nombrado. Pero nos nombra el Black Album de Metallica. Hago un paréntesis. Lo cojo y lo dejo a un lado, ese Black Album de Metallica. Luego ya hablaremos de él, Joaquín. Sí. Y la puta mierda de Camaleón de Halloween. Bueno, quien haya escuchado el monográfico de Halloween que hicimos Salva y yo de Rea, sabrá lo que opina Salva. Para él fue una auténtica decepción. Fue posiblemente el momento en el que pensó que Halloween se terminaban. Y bueno, creo que es uno de esos discos que opina toda la gente que no debería de existir, ¿no? Así que, Joaquín, creo que tú no lo has escuchado, así que en ese aspecto... Yo quería pedir tu opinión. Bueno, y la opinión de todos, los que estáis en contra del groove metal, bueno, en contra o que no os entra mucho, sin embargo, habláis muy bien de Disturbed. ¿Es tu caso, Quique? Luego te hablo, porque vale. Voy dentro de lo del Black, te contaré también. Vale, que lo tienes preparado. O menos, tengo pensado en la cabeza lo que quería comentar. Vale, no desvelamos cosas entonces. Sobre cantante, opina que Tony Kakko de Sonata Ártica es un cantante limitado, opino como él, me parece un cantante válido para estudio. Pero para estudio vale hasta Enrique Iglesias o cualquiera que cante con autotune. Por tanto, cuando en directo lo he visto yo a Tony Kakko, la verdad es que me ha parecido un muermo, ¿no? Soporífero, y Salva opino parecido a mí, ¿no? Y tema que no soporta. Enter Sandman de Metallica, del archiconocido, vanagloriado Black Album. No sé hasta cuándo, pero bien. Así que, bueno, Salva en ese aspecto coincide conmigo en muchas cosas que luego ya hablaremos. Bueno, luego no, vamos a hablar ya, Joaquín, si podíamos haber empalmado el tema de Salva conmigo, sí. Así que pues mi opinión es, Joaquín. La verdad es que... Te presento, Quique. Preséntame, Joaquín. Invitado. A ver, queridos oyentes, las opiniones de Quique para la peor banda del mundo mundial son Nirvana. Explícate por qué, Quique. Bueno, para mí no es la peor banda del mundo. Es la banda que más odio. Y es por lo que significa Nirvana, ¿no? Lo que ha significado y lo que supuso, ¿vale? Y fue romper los cánones y los moldes, el mundo discográfico, romperlo todo y crear un vacío en el cual todo lo que existía dejó de importar y solo existía el grunge y algunos estilos que vinieron un poquito posterior, ¿no? Y claro, como te he comentado antes, yo la filosofía, incluso la música, es que la veo no me llena nada en absoluto. Luego verás que la canción que más odio va acorde, entre comillas. Entonces, sí. Claro, todo ese conjunto, luego lo que supuso el suicidio de Kurt Cobain, me ha hecho que todavía le tenga más manía, ¿no? Porque luego a Chris Novoselic, que es el otro, que lo hemos nombrado antes. El bajista. El batería que formó Foo Fighter. Dave Grohl, correcto. Grohl, sí. Es el bajista. Claro. Sin embargo, me parece todo lo contrario. Me parece un personaje que se ha superado, que ha hecho maravillas y no me encanta su música, pero como personaje, su filosofía es tan contraria a todo lo que significaba Nirvana, que todo lo que significaba Nirvana me ha hecho todavía tenerle más manía, ¿no? Y cómo ese movimiento grunge fue tan efímero, pero fue tan jodido, me ha hecho que ya no Nirvana, sino el movimiento del grunge, para mí resulte un poquito incómodo, ¿vale? Resulte un poquito... repelente a mi pensamiento y filosofía. Por eso es Nirvana. Pero de la misma manera que Nirvana no soporto, a Kiss tampoco lo soporto. Por su significado. Porque la imagen no va acorde en su música. Porque hay una serie de cosas que no puedo con ellas. Y entre ellas Kiss está como referente de como grupo que no soporto lo que hace o lo que significa, por ejemplo. Sí, yo sin que se me quede en el tintero, Quique, llega un punto, llegan no por décadas, pero llegan unas fases en la música como que hace falta una deriva, no sé, un corte, un punto. Sí, una rotura, es como el pum cuando salió o eso, sí, estoy de acuerdo. Exactamente, y no crees que ahora mismo podría ser el momento, 2020, 2023, 2024, no le hace falta un golpe de efecto al metal. Porque le hace falta, sí. Sí que es verdad, tenemos unas bandas buenísimas. Lo que pasa que yo veo en el mundillo que ya está colapsado. O sea, hay tan mogollón de bandas haciendo lo mismo. O sea, si haces thrash, Angelus a Patria, Crisis, no sé qué. Si haces groove metal, pues, otros 100.000. Está todo tan masificado, todos los estilos están tan saturados. ¿No crees que ahora si llegasen unos Nirvana no haciendo un grunge, haciendo un algo nuevo que no se haya escuchado nunca? Vale, ¿sabes? ¿No crees que pegaría veo, un puñetazo encima de la mesa y sería algo fresco, algo novedoso? Mira, es que el grunge no es metal. Eso primero. Ya, y, eso es. Sí, exactamente. Y segundo. Es que estamos hablando 30 años después. Es que 30 años después, ¿qué tiene que...? Es muy complicado, porque si te das cuenta, como hablábamos en el programa Marguillo de Futuro y Presente del Metal, sí. Es que hoy en día la palma se la están llevando los viejos dinosaurios. Si es que lo que necesitamos es otra rotura. Y la otra rotura es que desaparezcan los dinosaurios. La rotura que necesitamos es... que los dinosaurios por fin desaparezcan para que surjan los nuevos brotes, ¿no? Para que surjan las bandas que están ahí detrás. Si estamos llenos de buena banda rompedora, sí, pero no hay sí, de momento. Pero están haciendo lo mismo, pero mucho mejor. Estoy de acuerdo. Ya, pero Joaquín, es complicado porque ni el mercado musical es el mismo, ni el mundo periodístico publicista es el mismo, está en la misma situación ni tiene la misma importancia. Sí. Es que ha cambiado todo tanto que es muy complicado que se produzca una rotura. Las roturas, por ejemplo, un grupo que ha roto, entre comillas, y lo está haciendo... dentro de los cánones habituales o tradicionales, muy despacio, pero dentro de los cánones actuales, muy rápido, es Ghost. Ghost ha roto, pero ha roto en cuanto a lo que conocemos actualmente, pero la evolución de Ghost hace 30 años, si hubiese existido, es lenta. Es lenta. Sí. Nirvana explotó. Metallica, relativamente, ya salieron en el thrash y aunque llegaron, el éxito masivo tardó en llegar, ya tenían éxito y vendían cientos de miles de discos con el segundo disco. Sí, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo, Kike, que todos estos cambios se desvanecen, duran una década. El grunge... O menos, o cinco años. Duran mucho menos. El nu metal, lo que pasa es que dejan una coletilla que otras bandas van evolucionando. Sí que es verdad que ahora han pegado fuerte otros estilos musicales, como hemos hablado antes, el indie. Yo no me voy a cortes radicales. No quiero decir que ahora los metaleros tengamos que escuchar indie, pero algo que se aproxime al metal, pero que fresco, algo novedoso, algo... Es complicado, Joaquín. Mira, complicado. Para no alargar mucho el tema, por ejemplo, salió el punk, duró lo que duró, año y medio, 2 años, salió el heavy metal, la new wave, duró 3-4 años, salió el thrash, duró 3-4 años, salió el hard rock americano angelino, duró 3-4 años, salió el groove, salió el grunge, salió el nu metal, pero todo fue... Uno tapaba al otro. Pero hoy en día no hay un movimiento que tape otro. Porque si tú te fijas, estamos hablando de bandas con futuro, como hablamos el otro día, Hailstorm, hablamos de Powerwolf, hablamos de Avatar, hablamos de un montón de bandas, pero ninguna de esas bandas, hablamos de Rammstein, por ejemplo, como última banda grande y gigante que puede ponerse a la altura de los mastodontes anteriores, ¿no? Que están actualmente de éxito. Pero todas esas bandas que nombramos están todas por debajo de los que hace 40 años nacieron. Están por debajo de AC/DC, están por debajo de Rammstein, están por debajo de Maiden, están por debajo de Judas, están por debajo de Ozzy Osbourne, están por debajo de Black Sabbath. Incluso están por debajo de Slipknot, están por debajo de todas esas bandas. Entonces, ¿qué movimiento hoy en día puede tapar al anterior? De momento ninguno. ¿Por qué? Porque está todo cimentado, el techo. De momento son las grandes bandas de los 80 y 90. Sí, ahora se está empezando a mover bandas como Crystal Lake, ¿no? Pero no llegan a las rodillas de todas estas super bandas. No alarguemos mucho esto, Joaquín. Si quieres, un día trataremos eso. Disco que más odio. Tengo que especificar bien esto. Disco que más odio. No el peor disco. Bueno, yo odio los discos de Ozzy. ¿Pero por qué odio los discos de Ozzy? Porque la pregunta que viene luego, que es para mí cuál es el cantante más sobrevalorado, es Ozzy Osbourne. Me parece que ni canta bien, ni se menea bien, ni es un personaje llamativo. Me parece, como diría Pequeño Ternasco, un vendemotos. Me parece un vendemotos, ¿no? Y bueno, tampoco me termina de convencer Tete Novoa. Me parece cansino el de Saratoga. Tiene buenos momentos. Víctor García de Warcry. Es que también entraría dentro de las bandas que no soporto, ¿no? Y aunque me pareció un cantante interesante al principio, es que se me hace cansino en los últimos años. Y una de las mayores estafas, a mi opinión, no por sus inicios, sino por lo que significa él desde el año 90 hasta ahora, es Michael Kiske. Michael Kiske es el hijo pródigo del heavy metal, pero me parece que no ha tenido la altura que tuvo con el Keeper, y estamos hablando del año 88-89, en su puta vida. Y para mí está viviendo de las rentas de esos dos discos. Me parecía un cantante brutal, tenía un registro brutal, pero ni con Avantasia, ni con Helloween actualmente, ni sus discos en solitario, ni con Tom Motolki, ni con su puta madre, el tío ha logrado tener de nuevo un registro como tuvo en el Keeper of the Seven Keys, ni en el 1, ni en el 2. Entonces me parece un vendemotos. Y aquí vamos, un vendemotos no, encima se quejaba de los seguidores metaleros y ahora no sé por qué le rinden tanta pleitesía. No lo entiendo. Las críticas al email, si pueden, o al iVoox. No hay ningún problema. Ahora que has desfogado con Kiske, ahora que has desfogado, te has quedado relajado, ¿eh? Pero soporto menos a Ozzy, ¿eh? Pues vuelvo a Ozzy. El último apunte de Ozzy. El tío es súper inteligente. El inteligente es su mujer. O su mujer, bueno, mejor dicho. Sí. Es que Ozzy es como Monchito pero con José Luis Moreno. Eso es. Lo que pasa que el tío sabe que no es un cantante de la hostia, pero claro, le mete ahí bien de arreglos a la voz, porque su voz está súper retocada. Entonces, le hace una voz muy peculiar, ¿sabes? Entonces, muy personal. Es un mal cantante, pero enseguida se distingue de los demás. Entonces tú escuchas una canción de Black Sabbath con Ozzy o en solitario y es que le reconoces automáticamente. Es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Entonces, a poco buena que sea la canción, que tenga un estribillo guapo, que las guitarras entren ahí a cañón, pues entonces es que tienes el éxito asegurado, porque es, la voz no chirría. Bueno, chirría a mí, para Quique Maiden, sí. No puedo con él. Sí. No puedo con él, Joaquín. Bueno, como te he dicho antes, el disco lo voy a dejar un poquito aparte, lo comento luego. Come As You Are, no puedo. Come As You Are de Nirvana, es que no puedo. Es que tiene todos los dejes del grunge que a mí no me gustan. Riffs basados, básicos. Kurt Cobain más cansado que nunca cantando. Me parece una canción tan de radiofórmula, tan básica, tan... No sé, es que yo cuando la escuché la primera vez... dije, joder, esto es que con lo que me gusta es Smell Like Teen Spirit, joder, con este se pegan el batacazo. No, al revés. O sea, es que tuvieron más éxito. Es que tócate los cojones, es que tiene cojones la cosa. Come As You Are es muy mala. Te voy para a decir sí, para que sí. Yo, la aprendes a tocar con la guitarra, ¿no? Pero es que es muy mala. Estoy contigo de acuerdo. Y el About Again, aquella infumable canción About Again que abría el disco, el Unplugged in New York. Ah, yo es que ese no lo escuché. Es que no puedo con el Unplugged. Bueno, pues la escucharé para ver si en el próximo programa de Odios también lo ponemos. Y bueno, acabé hasta la polla durante una época del Still Got the Blues de Gary Moore, porque lo ponían a toda hora en la radio. Era insoportable, me parecía un tostón. Y bueno, temas de AC/DC, Highway to Hell, bueno, lo Smoke on the Water. Todo eso es normal que a mí, pues bueno, me repele por cansinos, ¿no? Y vamos a los ganadores, a mi opinión. Como he dicho antes, no es que no me guste, no me parece un mal disco, simplemente que lo odio. Lo odio por lo que significa. Y es el Black Album de Metallica. Y no se me enojen, no se me alteren, no os pongáis a escribir en iVoox ya tan pronto, tranquilos, al email, tranquilos, tened paciencia. Vamos a ver. ¿Por qué no puedo con el Black Album de Metallica? Primero, hay que decir que yo, el Unjustice for All, está dentro de mis 10 discos preferidos de la historia del heavy metal. A mí el Unjustice for All me encanta, a pesar de la producción, a pesar de que no se oiga el bajo, a pesar de lo que sea, ¿no? A pesar de que el Lars Ulrich pierda... Bueno, es un desastre muchas veces, pero bueno, me encanta como disco. Y entonces llega el Black Album. Y es un disco que... parece, y se lo comenté a los de Decta, porque los de Decta, un grupo que conoceréis muchos porque han estado aquí y salen mucho en el Facebook nuestro y todo eso, son amantes de Metallica, amantes del group metal, amantes de todo ese movimiento metalérico de los 90. Estuvimos hablando un poquito sobre el Black Album, ¿vale? Entonces mi opinión era, es que me daba la sensación de que, aparte de que me parece un disco sobreproducido, hecho de recortes, que se nota que no es un disco orgánico, no es un disco natural, es muy artificial. Me da la sensación de que el disco, para que tenga algo de velocidad, tienes que ponerlo a 45, a 33, si fuese un LP, ¿no? En un CD no, si fuese un LP, habría que aumentarle las revoluciones. ¿Por qué? Porque es súper lento. O sea, da la sensación de que los riffs, de que los ritmos están hechos para que vayan un poquito más deprisa, para que sean más veloces, sin embargo están contenidos durante. Los cambios de ritmo son muy pausados, no son cambios de ritmo... frenéticos en momentos como en el Unjustice o en el Master of Puppets o en el Ride the Lightning, cambian por completo. El sonido es demasiado pulcro, demasiado limpio. Hetfield deja de desgarrar, ¿no? Empieza a cantar un poquito melódico. Y entonces el significado de este disco es que se transforme luego en un ejemplo para todas las bandas que en ese momento estaban viajando con Metallica en el mundo del metal. Y hace que transformen muchas bandas esos grupos, o sea, el estilo. Y entonces, ¿qué significa el Black Album para mí? Que la música más rabiosa y la música más relativamente reivindicativa dentro del heavy metal como filosofía de estilo y como mensaje es el thrash metal. El thrash metal es un estilo de música que viene en parte del punk, aúna el punk y aúna el heavy metal. Y se convierte, gracias a Metallica, en una música mainstream. Y eso está todo en el Black Album. En el Black Album están todos los clichés de lo que va a ser el thrash metal a partir de ahora. A partir de ahora, en los 90, porque luego en los 2000, gracias a grupos como Creator, como hemos nombrado antes, Testament, o otras, o Overkill, Exodus, bueno, todas esas bandas, bueno, pues se transforma de nuevo en una música rabiosa y en un poquito pues, de esos principios. Pero claro, todo ese thrash metal que pasó en los 90 viene de lo que ha sido Metallica. Y el Load viene de lo que ha sido el Black Album. Y el Reload viene de lo que ha sido el Black Album. Y todas las mierdas que han venido luego de Metallica vienen porque existe el Black Album. Si no hubiese existido el Black Album y ese éxito masivo del Black Album, quizás Metallica no hubiese sido lo mismo. Pero claro, el Black Album transforma todo el significado del heavy metal. Y todo esto lo unes al groove metal y a todo lo que venía posterior, ¿no? Lo unes un poquito pues, con Pantera, lo unes un poquito con Sepultura y ciertos estilos, con Machine Head más adelante. Pero incluso poniendo a Pantera, poniendo a Machine Head, poniendo a Sepultura, que podríamos decir que son bandas que cogen el testigo más crudo de esos Metallica de los 80, continúo opinando que la música de esos grupos es más genuina, más pura y más reivindicativa que la que crea Metallica a partir del Black Album. Por tanto, para mí, me produce esa portada negra, ese odio, ¿no? Y encima pongámosles temas como Nothing Else Matters, que hemos dicho antes, o el Enter Sandman, que es ya forma parte de ese Smog on the Water. Y bueno, ya no quiero decir nada más, porque si no, no pararía. Haré un día un especial Black Metal, ya hay Black Album. Ahora bueno, coge aire, Kike, respira. Pues eso, paro. Dime, Joaquín, dime. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, porque ha derivado a lo que dices, a la mierda. O sea, se ha ido todo Metallica, se fue a la mierda a partir del Black Album, ¿no? Pero yo sí que estoy en contra tuyo en la evolución de las bandas. Yo, a ver, sí que puede ser más auténtico como Slayer, ¿no? O como Pantera, que siguen su patrón, o AC/DC, o Iron Maiden, que bueno, van cambiando de discos, pero son, se mantienen con las mismas raíces. Pero a mí me gusta que las bandas evolucionen su música. Lo que pasa que Metallica no es que haya evolucionado, es que ha ido a peor y con poca gracia, con poco salero, con muy mal hecho. Si una banda evoluciona, aunque sea más flojito, aunque sea menos rabioso, o al revés, aunque vaya más caña, pero con cierto gusto y con delicadeza y con buen hacer, pues entonces será valorado con el paso del tiempo. Pero es que Metallica ha sido la cutrez máxima, y por eso hoy que le damos el premio, el premio Cagarrea. El cagarrea le damos. Bueno, pero claro, es que a partir del Black Album, es que hay que verlo, joder, es que el Black Album, independientemente de que haya mucha gente, de que el Load, el Reload le gusten, de que actualmente el Death Magnetic, el anterior, incluso, bueno, el Black Album, para qué decir, si gusta a todo el mundo. Sí. Entiendo que me critiquen y que me digan que mi opinión quizás es demasiado extrema. Bueno, todo es muy relativo, ¿no? El significado de Metallica a partir del Black Album, o sea, de lo que a mí me significa el nombre de Metallica, si yo no he puesto a Metallica por encima de Nirvana como banda que más odio, es por el hecho de que Nirvana, con tres discos y en apenas X años, ha tenido más éxito, más reivindicaciones, más historia, más tal, que el resto de bandas de la historia de la música. Y eso es lo que a mí me toca un poquito las pelotas. Ya no, independientemente del grupo, como grupo no me molestan, ¿no? Pero ese significado de banda me toca un poquito más las castañas. Pero, sí. Si yo cojo a Metallica como James Hetfield, como lo que es, a Lars Ulrich como lo que es, a Metallica como banda y significa, a sus discos a partir de los 90, o sea, es que se tiene que llevar todos los premios. O sea, para mí, es que ha comprado todos los boletos. Sin embargo, continúa siendo la banda más grande de la historia casi del metal, y eso encima me toca más las castañas. Y todo eso viene a partir del Black Album, y es lo que hace que yo ese Black Album me toca más. Le tengas la tierra. Pues eso. Pues está ahí. Así todo has escogido un tema bastante bueno, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué he cogido Wherever I May Roam? On My Roam, que es uno de esos temas clásicos típicos de ese disco, porque me parece un poquito el ejemplo de lo que me molesta de este disco, ¿vale? Y es un tema que tiene un riff que me encanta, unos ritmos que parece que vayan a llegar a algo frenético, a un cambio de ritmo brutal. Sin embargo, me parece que cuando arrancan el coche, es un decir, ¿no? Vamos a poner que el tema es un coche. Se han dejado el freno de mano puesto, tío. Se han dejado un freno de mano puesto y hace una olor a azucarrín que te cagas. Y claro, es que es ese disco, o sea, ese tema, Wherever I May Roam, lo pones en el Unjustice for All, en la época del Unjustice for All, con los mismos músicos, con un productor diferente, y te ponen una canción completamente diferente. Te la aceleran, te ponen ritmos más frenéticos, te canta James Hetfield más agresivo. Sin embargo, en el Black Album se transforma en un tema comercial, en un tema que prácticamente no tiene cambios de ritmo, con estrofas súper comerciales y súper lentas, acústicas. Y claro, yo escucho empezar el punteo del inicio, ese riff que te da la sensación de que el tema está a punto de que se coja, que estamos cansados de escuchar en los 80 temas que inician así con Metallica, y en este no pasa eso. Y entonces me parece un ejemplo como tema que me toca las pelotas de ese disco. Bueno, visto así te lo puedo comprar. Sí que es, el intro que hablas está tocado con un sitar, es un instrumento hindú. Y Kirk Hammett, que hace un pedazo solo aquí en este tema, usa una escala hindú también, que viene perfecto para los que se inicien a tocar la guitarra, que cojan este tema, ¿sabes? Y es que yo creo que le hemos tocado todo el mundo por el riff lentito, como tú dices, que para aprender a tocar la guitarra es... No vamos a decir que es facilón, no, pero es agradable aprender con este tipo de canciones. Y aparte que aprendes una escala musical que se sale de las clásicas pentatónicas o escalas menores del heavy metal o del blues, ¿no? Entonces te da, es más versátil. O sea que este tema me ha llamado la atención porque musicalmente hablando, bueno, pues tiene unos tintes que se salen de ese thrash metal, sí, claro, sí. Claro. Porque busca siempre hay la puntilla. Claro, es que hay que decir, Joaquín, que venimos del thrash metal, venimos de los 80 y Metallica aquí nos hace un cambio de tercio, que estoy de acuerdo que la mayoría de gente estará en desacuerdo en lo que yo opino, pero bueno, hay gente que ha dicho que le parece Dio un cantante soporífero, hay gente que, como yo, que digo que es Ozzy, otros dicen Bruce Dickinson, otros dicen, ya hemos visto que aquí la variedad de grupos, temas, tal, ha sido muy grande. Entonces, Joaquín, si quieres ponemos el tema y ya luego nos vamos a despedir. Sí. Eso es. Pues bueno, vamos con este Wherever I May Roam del disco Black Album de los ganadores del primer festival Cagarrea de, bueno, de este año, 2019. Así que 2019. Bueno. Bueno, luego ya nos despedimos, Joaquín. Sí. Bien, Joaquín, toca despedir después de un programa que ha sido largo, intenso, se nos ha alargado, ¿eh? Joder, macho, es que aquí en Rea no sabemos hacer las cosas cortas y al pie, somos demasiado... Parecemos sí. Un programa de rock progresivo. Ya cuando empezabas a mandarme contestaciones, yo veía que, uff, esto va para largo, sí, sí. Y es un tocho bueno de grupos que hemos tocado, sí. Así es. Pues bueno, vamos a despedir ya el programa con un villancico que ha elegido Joaquín. Así que decir a la gente que muchísimas gracias a los que nos hayan escuchado. Que bueno, ha sido un año duro, ha sido un año bonito, pero intenso y muy sacrificante. Joaquín, espero que vuelvas a Rea para otras cosas, no solo para hacer especiales principio de año o especiales principio de temporada ni final de temporada. Ya tenemos alguna cosa hablada, a ver si fructifican esas cosas que tenemos habladas. Así que, sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Pues nada, Kike, yo encantado, como siempre, de formar parte de la familia de Rock Entre Amigos. Y lo que necesites, ya sabéis lo que necesitáis, aquí estoy en Cantabria, en el Pueblo. Bueno, decir a la gente que se comuniquen con nosotros, que nos den su opinión de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se ha dicho. ¿A quién creéis vosotros que tendría que ir ese premio que haga Rea? Y bueno, tenéis el email, iVox, muchísimas gracias por todo, Joaquín, ha sido un placer, así que nos despedimos con un tema que has elegido de John Lee Turner, pedazo cantante, ¿no? Que ha estado con Iggy Malmsteen, por ejemplo, es un cantante que es un todoterreno, ¿no? Y has decidido un villancico, ¿no? Rockin' Round the Xmas Tree, bueno, curioso, ¿no? Sí, bueno, vocalista de Rainbow, ¿no? Y de Death Purple, del 89 al 92. Sí, porque Catalina se nos quejó de Dire Straits y Mark Knopfler en sus inicios hacía versiones de Brenda Lee. Entonces este tema es una versión de Brenda Lee, entonces lo vi muy apropiado para despedir el año, ¿no? Hilando aquí los comentarios de que nos mandó, que nos han mandado, pues hemos esquivado esos malos temas y hemos sacado grupos decentes. Pues sí, la verdad es que bueno, ha quedado un programa variadito, con muchos estilos de música. Y bueno, que nos hemos quedado bien, nos hemos quedado anchos y vamos a dormir hoy de maravilla, creo yo, Joaquín. Bueno, a lo mejor tú un poquito tocado por lo de Nirvana, pero tampoco pasa nada porque yo también me llevo algún palo con Bruce Dickinson y cosas así. No, lo que pasa es que como yo lo entiendo perfectamente porque yo odiaría a Nirvana como odio a Escape. Claro. Lo que pasa es que como me gustó, o sea, como la música me gustó, entonces, bueno, pues fui un fan más de mi hermana. Pues bueno, vamos a poner este tema, este villancico, y nos vemos al año que viene, Joaquín. Así que hasta el año que viene. Cuando quieras, un abrazo fuerte. Vale, hasta pronto. We'll be right back.